o cataucea lungă. Mic flor, m-aș gli, o cataucea. Massima mi, o cataucea. A boia blizinha, o amor moda es, o cataucea lungă. Mic flor, ca vos extraña y compara un otro amor que es armonía de viver con te na mi. Ca vos extraña y compara un otro amor que es armonía de viver con te na mi. Yeah.